Eduardo Pucci, teniente primero de la sexta compañía. Teniente, cuéntanos sobre el trabajo bombero al momento de llegar al lugar. Bueno, nos fuimos despachados a un accidente vehicular en el cual al llegar nos percatamos que era un vehículo particular con un camión repartidor de gas. Y en el interior del vehículo menor se encontraba una persona de sexo femenino, aproximadamente 54 años, la cual estaba en estado policontusa. Con algunos dolores. Vemos que al momento, bueno, el llamado lo solicitó un voluntario de la octava compañía y se solicitó la quinta rescate, porque se tuvo que hacer un trabajo más arduo. Claro, eso es efectivo, o sea, para, de acuerdo al procedimiento que tiene establecido el Cuerpo Bombero Osorno, para todo el rescate vehicular siempre se solicita una unidad de agua más el carro de la especialidad, que en este caso corresponde al carro de la quinta compañía. ¿En este momento la emergencia estaría controlada? Sí, efectivamente la persona fue rescatada, fue atendida por bomberos y fue entregada al personal de SAMU y derivada al Hospital San José. ¿Eso sería una mujer? Sí, una mujer aproximadamente 54 años de edad. Ok, gracias.